¿A cuántos le gusta el deporte? Muy bien, muy bien. Y me gusta que haya muchas mujeres que digan que les gusta el deporte. Porque las mujeres tradicionalmente han sido un poco más... Pero es muy importante que le guste el deporte. Y si además, lo que dice Juan, se practica alguno, eso es definitivo. Eso es bueno. Eso lo recomienda hoy todo el mundo. Es muy importante el deporte. Muy bien, pues tiene que ver el mensaje un poco, por lo menos la génesis del mensaje con el deporte. Porque creo que era hace tres domingos cuando se celebró la final del torneo de Wimbledon. Yo le di al televisor y estaba el último juego de Rafa Nadal con Federer, dos colosos del tenis. Estaban a ver quién ganaba y iban 2-2, quedaba el quinto juego, y varias veces Rafa Nadal tuvo la oportunidad de haber vencido y haber ganado por primera vez después de 4 años consecutivos que llevaba Federer ganando. Y vi el último juego y fue impresionante porque eran dos colosos y no sabían quién iba a ganar, y en el último momento el Federer ¡blaf! Pegó un pelotazo y al pobre Nadal lo dejó aplanado. Muy interesante, muy importante el esfuerzo enorme, titánico, que hacen dos hombres de esa talla, número uno del mundo Federer, número dos Nadal. Después, como sabéis, en estos encuentros pues hay una entrevista al que gana y también al subcampeón, ¿no? Y entrevistaron a Nadal y el hombre pues decía: bueno, yo estoy triste, y de forma especial en esta ocasión porque ha estado a punto de conseguir el torneo por primera vez en mi vida y se me ha ido en el último segundo y estoy triste realmente, pero os quiero decir una cosa. Y Nadal, los que habéis leído o visto algo de él, es un hombre bastante, a pesar de la juventud que tiene y del puesto que ocupa en el deporte mundial, es un hombre bastante centrado. Dice: os quiero decir una cosa, que me esforzaré por ser un mejor tenista. Y lo dijo con una humildad tremenda. Me esforzaré por ser un mejor tenista. Y yo decía: madre mía, ¿dónde está este hombre? Y todavía está ofreciendo el hecho de que va a seguir sacrificándose, porque es a ese nivel, a esa élite deportiva, es un esfuerzo titánico. Me esforzaré por ser un mejor tenista. Y esas palabras se me clavaron en mi mente, de manera que me estuvieron dando vuelta toda la tarde haciendo una aplicación a nuestra carrera deportiva, que tiene como final el cielo. ¿Me esfuerzo yo por ser un mejor cristiano? ¿Tengo yo el compromiso de esforzarme cada día? Porque eso no es cuestión de 2 horas antes del encuentro y ponerse, no, eso son horas y horas y horas diarias, todos los días, lo mismo, para conseguir la victoria. Nosotros estamos en una carrera, todos nosotros, y la pregunta es: ¿nos estamos esforzando cada uno de nosotros en ser un mejor cristiano? Es una carrera que tiene una finalidad, un objetivo, que tiene valor y brillo en sí misma, que no es algo que está solamente plasmado para el futuro, sino que es una bendición para el día de hoy. ¿Nos estamos esforzando? Bueno, yo después de esas reflexiones pensaba: yo me tengo que esforzar. Si me estoy esforzando algo, yo me tengo que esforzar más. Porque hay gente en el mundo que están arriba del todo y dicen que van a seguir esforzándose. Porque quieren ser no el número dos, el número uno. Las últimas estadísticas que leía después de este encuentro de Rafa Nadal es que de los 100 últimos encuentros que ha tenido ha ganado 99. Impresionante, ¿no? Pero voy a seguir esforzándome por ser un mejor tenista. Y yo me pregunto, y os traslado la pregunta a vosotros, si nosotros cada día estamos esforzándonos en ser un mejor cristiano. Porque de verdad que hace falta que el cristianismo cobre relevancia en nuestra sociedad. El cristianismo en nuestra sociedad, y cuando hablo de nuestra sociedad me limito a nuestro país, aunque tiene una extrapolación al mundo, pero vamos a pensar en nuestro país, en nuestra ciudad. Hace falta que el cristianismo cobre credibilidad, porque no la tiene. Una de esas estadísticas de estos días es que el 75% de los españoles no cree en los curas. Y sabéis, cuando la gente dice no creo en los curas, está diciendo no creo en la religión, ni en nadie que la represente. A nosotros ni se nos menciona porque somos una minoría de minoría. Pero la gente pasa olímpicamente porque el cristianismo no es relevante. Entonces yo me pregunto si tenemos nosotros la necesidad de esforzarnos cada día en ser un mejor cristiano. Y pensando en ello, pues digo, bueno, voy a mirar la palabra, a ver qué encuentro en la palabra que me guíe y me motive. Y descubro algo importante, muy interesante, que quiero que haga mella en vuestro corazón. Y es que no se trata de que nosotros digamos, bueno, yo me voy a esforzar por ser un mejor cristiano, es verdad. La gente se esfuerza en el mundo por otras cosas, a distintos niveles, y invierten esfuerzos, invierten recursos, invierten tiempo. Yo me voy a esforzar por ser un buen cristiano, pero cuando veo la palabra de Dios encuentro de que el esfuerzo no es una opción. Es decir, que Dios no está esperando que nosotros, después de una reflexión por este camino o por otro, pues lleguemos a la conclusión de que, bueno, me voy a esforzar. Mira, hay un hombre, Josué, que tiene un tremendo reto delante de él, justamente tenía que suceder a Moisés. Con lo que ha dicho Juan y como ha dicho con todo lo que hay que decir acerca de Moisés, pero tenía que ser el sucesor de Moisés. Y además, yo diría en la parte también, no sé si decir más difícil, pero desde luego, si era una etapa tremenda la que le quedaba a Josué, puesto que tenía que tomar la tierra, pero expulsar a los que estaban en la tierra. No era caminar 40 años en el desierto, que ya tiene la cosa tela, ¿no? Tenía un reto enorme. Y Josué no dice, bueno, yo me voy a esforzar. Mira lo que le dice Dios a Josué. Mira que te mando. Que te mando, que no es opcional, que tú tienes que esforzarte, y esforzarte cada día, evidentemente, porque cada día eran nuevos los tremendos retos que tuvo que afrontar Josué, y además tienes que ser valiente. Y es que el esfuerzo no es propio de los cobardes. Los cobardes, cuando tienen el esfuerzo delante, se esconden, se meten detrás de otro, que quede la cara a otro. Pero no, tienes que ser tú el que te tienes que esforzar. Y tienes que ser valiente. Y no tiene No tienes que tener lo que tienen los cobardes, que es temor. Y no desmayes, porque claro que hay esfuerzo. Imaginaos el esfuerzo que hacía este tenista para conseguir ese triunfo, días y días y horas de entrenamiento, y lo perdió. Podría haber salido llorando, como lloran algunos cuando pierden un partido, pero él, en vez de llorar, dice: no, yo me voy a esforzar por ser mejor. Y el año que viene lo voy a intentar de nuevo. Yo no sé si nos damos cuenta, quiera el Señor que nos demos cuenta, de que el esfuerzo no es una opción, es un mandamiento. Ahora, hay que seguir leyendo lo que Dios dice. Porque Dios nos dice: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Y tú dices: ¿y dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Y yo, muy bien, yo me esfuerzo, yo voy a ser valiente y no desmaye. Si el Señor no hubiese dicho esto, bueno, yo pienso en Josué y digo: yo me muero. Porque coger la lanza y meterse allí en Canaán a matar cananitas. El esfuerzo es posible. Por eso Dios lo manda. Dios no nos manda nada que no sea posible. Dios no es un Dios utópico. Dios no es un ser que está tratando con personas que no saben lo que son. Porque justamente nuestro Dios conoce nuestra naturaleza. Conoce nuestra inclinación permanente al mal. Conoce nuestra debilidad ante los retos. Conoce nuestra debilidad ante las tentaciones. Y Él dice: esfuérzate, sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo en algunas ocasiones. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tenemos que creer lo que Dios dice para que nuestra vida sea relevante, para que la vida del conjunto sea relevante, para que lo que decimos con nuestros labios tenga la credibilidad de nuestros hechos. Claro, algunos de nosotros decimos: bueno, claro, es que estamos hablando de Moisés, de Elías, de Josué, de, ¿cómo se hablamos?, de Bill Gates, de los líderes del mundo. No me dicen alguno porque algunos ya no tienen crédito. Pero yo soy un cristiano de a pie que me reúno en la calle Prosperidad. Y somos allí 60 personas. Y que, bueno, hacemos lo que podemos. Pues Dios le habla también a los que se sienten débiles. Dios le habla a los débiles. Y a los débiles le dice Dios: esforzaos y no temáis. Vea cómo está siempre relacionado el temor con el esfuerzo. O sea, cuando hay temor no puede haber esfuerzo, porque cuando hay temor hay cobardía y no hay las ganas de seguir adelante. Decid a los de corazón apocado: esforzaos. ¿Veis? De nuevamente, de forma imperativa: esforzaos y no temáis. ¿Por qué? Porque vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Es decir, el esfuerzo, que tiene como objetivo el triunfo, va a ser posible porque es Dios el que está obrando. Es Dios el que está buscando que su pueblo sea un pueblo de números uno. No de insignificantes personas que practican su religión dentro de sus templos. Uno más, Daniel. Otro personaje con un reto tremendo, deportado en el exilio en un país idólatra, poderoso, Y Daniel tiene que tener su ministerio en aquel medio. Igualmente Dios, que está detrás de los que están delante, es decir, de los que dan el paso de esforzarse, no de quedarse en la mediocridad, de ser uno más del conjunto, de no destacar. Daniel tenía que destacar. Los líderes, y cada cristiano es un líder, porque tiene un área de influencia permanente en su familia, en su trabajo, en su iglesia, tienen que destacar. Y Dios le dice a Daniel, muy amado, no temas, la paz sea contigo, no haya turbación, no tengas miedo, no seas cobarde, esfuérzate y aliéntate. Igualmente, Dios sigue hablando, porque el contexto de Daniel era todo lo contrario a ser posible ese hecho. Pero mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije, hable mi Señor. ¿Por qué? ¿Por qué quería seguir escuchando a Dios? Cuando a veces nosotros no queremos escucharlo. Y me diré, ¿cuándo es eso? Pues eso es cuando nosotros estamos leyendo la palabra y pasamos de largo. Y los retos que nos da la palabra, pues nos parecen tan inalcanzables porque no hemos ido dando pasos en el camino de la obediencia, que lógicamente eso es para hombres superhombres, super espirituales, pero no para mí. Y la palabra de Dios es para todos nosotros. Y Daniel quería seguir escuchando porque sintió que Dios le daba la fortaleza. No era algo que partía del esfuerzo personal de Daniel, ni de Josué, ni de ninguno de los que sí cumplieron su ministerio. Era la demanda de Dios posible por el poder de Dios. Ahora, hay algo que Dios le dice a su pueblo que es definitivo. Porque Dios le dice a su pueblo, son palabras para su pueblo, y su pueblo son los que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida, no inscrito en el libro, en otro libro. Y le dice palabras determinantes, porque le dice a Daniel que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que tiene una relación personal con Dios, que ha experimentado lo que Dios es y lo que Dios significa para él, es un pueblo que se va a esforzar y que va a actuar. Si cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida no produce el efecto para lo que Dios la envía, puede ser que nosotros estemos amparados bajo un credo religioso, pero que no es el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios cambia, se esfuerza permanentemente. Y eso significa también que el pueblo de Dios no es un pueblo perfecto. Es un pueblo que está caminando hacia la perfección. Es un pueblo que va creciendo cada día en el conocimiento de Dios, pero que se esfuerza y actúa. Unas palabras del Señor que vendrán o habrán venido a vuestra mente. Nos revelan exactamente lo mismo. La vida cristiana es una vida maravillosa. Porque yo no la cambiaría por nada. Por nada. Maravillosa. Pero es una vida de esfuerzo. Es una vida de sacrificio. Es una vida de renuncia. Es una vida que merece la pena vivirse, porque es una vida de relación y de comunión con Dios, que le da sentido, propósito, objetivo, contenido, significado a la vida. En contraste con la enorme vaciedad que hay en nuestra sociedad. Pero me temo, por los resultados, que el pueblo de Dios, si se está esforzando, se está esforzando poco. Porque, entre otras cosas, por señalar alguna, todos los males de nuestra sociedad se están infiltrando en nuestras iglesias. Por ejemplo, ayer había un programa en la televisión, no lo estaba viendo, estaba en mi cuarto, pero lo estaba escuchando así, que para que lo estaba viendo, de la cantidad de problemas de angustia y de ansiedad que tiene nuestra sociedad. Y los psicólogos y los psiquiatras tienen overbooking. Y los psiquiatras y los psicólogos evangélicos, igual. Por decir una de las cosas que está afectando a la sociedad de forma paritaria. No estamos esforzándonos debidamente para entrar por la puerta que es angosta, que es estrecha, pero que yo estoy seguro que lo que yo decía hace un momento, los que tenemos una comunión real y salvífica con Dios, no estamos dispuestos a cambiar nuestra vida por nada. Ni por todo el oro del mundo, porque es lo que da sentido a nuestra existencia y porque nos sentimos realizados en saber que hemos sido creados por Dios para adorarle y para servirle. Ahora, claro está que para esforzarse hace falta tener una motivación y una motivación correcta. Por un lado, ya hemos descubierto una, vital. Y es que Dios pide que nos esforcemos, pero Dios da a la vez los recursos de su gracia para que sea posible. Y esto es muy, muy importante que lo entendamos. Que no se trata de un esfuerzo unilateral. Es un esfuerzo que Dios va a permitir por el poder de su gracia. Pero nosotros también tenemos que tomar otras motivaciones, porque las motivaciones son vitales, vitales, para mantener el esfuerzo. El otro día, el partido, a mí me gusta el deporte y verlo, el partido del Real Madrid con el equipo ruso, pues primer tiempo 2-0 el equipo ruso. Estaban eufóricos, porque claro, meterle 2-0 al Madrid es una cosa que no es posible normalmente por cualquier equipo. Segundo tiempo, mete un gol el Madrid, mete segundo gol, ya estaba empatado, mete tercer gol, ya están ganando. El equipo perdió la motivación y le metieron dos más. O sea que ganó por 5-2. Estamos hablando de deporte, está el significado con deporte. Quiere decir que nosotros tenemos que tener una motivación correcta. Y yo pensaba entonces, bueno, ¿cuál será la motivación que tiene este joven para tener ese tesón, esa constante ejercicio para mantenerse en la forma? Y no podemos saber todo lo que tiene como motivación nada, pero yo estoy seguro que tiene dos principalmente, seguro porque es común al ser humano. Y yo estoy seguro que a nadar le gusta la gloria, sentirse de momento el número dos del mundo, pues es algo que es muy apetecible. Ojalá cada uno de nosotros nos sintiéramos el número uno en nuestra carrera cristiana. La gloria le gusta a Nadal, seguro. Y otra cosa que le gusta a Nadal es el poder, resultado de tener muchísimo dinero, porque los deportistas ganan una barbaridad. Entonces, entre otras motivaciones que tiene, pues seguro que le gusta el poder y la gloria. Pero Nadal no puede ver más allá de esto, ¿verdad? Porque está centrado en este objetivo: ser el número uno del mundo y recibir la máxima gloria y el máximo poder. Y me viene a la mente unas palabras, una acción del Señor, no unas palabras de Juan 13. Fijaos, qué interesante. Porque el Señor Jesucristo, como hombre, necesitó motivación, que a veces esto lo obviamos. Porque el Señor Jesucristo era un hombre perfecto y murió como hombre, nació como hombre, vivió como hombre y sufrió como hombre. Por lo tanto, necesitaba la motivación como hombre para llevar adelante el ministerio. Y para el Señor Jesucristo era una motivación evidente saber, conocimiento, el pueblo que no tiene conocimiento se perderá. Saber que Dios le había dado todas las cosas en la mano. O sea, sabía para qué estaba aquí. No estaba aquí para rellenar una vida más. Pobre por falta de sentido, no por ausencia de recursos, sino que sabía para qué estaba aquí. Y además sabía de dónde había salido. ¿Sabéis? Esto no lo sabe millones y millones de seres humanos en nuestro mundo. No saben ni de dónde ha salido, ni de dónde van. El otro día un famoso científico decía: la existencia humana es producto de un accidente. Jorge Mercader. Producto de un accidente. No saben de dónde han salido ni a dónde van. Ni saben qué propósito trascendente tiene la vida en este mundo. Claro, estas son unas motivaciones muy fuertes, porque nosotros sabemos de dónde hemos salido y a dónde vamos. Y nosotros sabemos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso lo hemos estado celebrando en esta mañana. Por lo tanto, en función de ese conocimiento, hay una actuación. Y fijaos la actuación del Señor. Se quita, se levanta de la cena, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando uno olvida esto y se centra en lo que Dios en la persona de su Hijo es, quién es, para qué ha venido, por qué ha venido, hacia dónde quiere llevar a su pueblo. Uno está pensando en cosas gloriosas, grandiosas, éxtasis. Y el Señor lo que hace es servir. Y dan los pies de los suyos. Motivación correcta y actuación consecuente correcta. No hemos sido salvados para creernos la flor y la nata de este mundo, para auto glorificarnos de que hemos sido privilegiados por escogidos, sino todo ello tiene que llevarnos a servir. A servir actuando. No solo proclamando. Ya hay en nuestro mundo muchos que proclaman. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo del Señor Jesucristo, de una motivación correcta para hacer una actuación consecuente. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Porque una motivación incorrecta nos lleva al fracaso. Y ya me diréis si entonces tiene sentido la vida cristiana. Si como resultado de nuestra vida cristiana vamos a tener que ser salvados, así como por fuego. Nada que presentar ante la presencia de Dios. Tenemos que buscar motivaciones correctas que coayuden a esforzarnos, sabiendo que Dios ha prometido darnos la fuerza para conseguir los objetivos, y que no es otro que nuestra vida brille en el sitio donde estés, como cantaban o canta uno de los coritos que ya no cantamos, pero que tenemos que seguir brillando. No podemos, repito, permitirnos el lujo de, ante tanta vaciedad y sinsentido de nuestra sociedad, que los cristianos vivamos muy similarmente. Nadal busca poder. Nosotros también buscamos poder. Los cristianos también buscan poder. Y Dios ha prometido poder. Claro. Pero el poder tiene muchas variantes, ¿verdad? Fijaos. Así que, recibiendo nosotros un reino de 50, 60, 70... No, los deportistas están en el reino hasta los 30. No pueden estar más. Pero es un reino movible, caduco, que no se puede mantener en el tiempo. Pero tú y yo hemos recibido un reino inconmovible. Es decir, que el poder que Dios nos ha dado potencialmente no es movible, es para siempre. ¿No debe de motivarnos suficientemente esto a esforzarnos para ser cada día un mejor cristiano? ¿O no creemos que nosotros vamos a recibir un reino inconmovible? Y esa motivación correcta tiene que tener una acción adecuada. Tengamos gratitud, porque esto es verdad. Porque si no es verdad esto, no es verdad nada. ¿Nos damos cuenta? Si no es verdad que los que creemos en el Señor Jesucristo vamos a recibir un reino incomovible, no es verdad que el Señor Jesucristo nos ha salvado. Si Dios no puede darnos un reino, no nos ha salvado. Porque Dios nos ha salvado para el reino. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor. Pues tengamos gratitud, y la gratitud se tiene por algo que se experimenta. ¿Vale? La gratitud se me genera en mi ser cuando recibo algo. Eso lo estamos recibiendo por fe. Pero una fe que tiene que actuar. Mediante ella, mediante esa gratitud que llena nuestro corazón y que hace de la vida cristiana una vida apetecible, pues sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No estamos hablando de cosas de pequeñeces, estamos hablando del plan de Dios para tu vida, de la motivación que el Espíritu Santo quiere poner en tu corazón y en mi corazón para que sirvamos a Dios con gratitud cada día, para que no nos relajemos, para que no creamos que es posible vivir a media cinta. Tú tienes un reino inconmovible. Pero además, la otra cosa que buscan los deportistas es la corona. Igualmente, esa corona es una corona corruptible, porque esa corona dura un tiempo y a veces es quitada de una forma tan rápida, ¿no? Como el que iba a ganar el Tour. Pues ayer iba a ganar el Tour y hoy ya no lo gana, lo gana otro, que es el que iba detrás, porque él ha hecho trampa. Es una corona corruptible. Pero la gloria que tú y yo vamos a recibir es una gloria, o sea, es una corona incorruptible. Y justamente en este pasaje de Corintio, Pablo lo envuelve con un tema deportivo, ¿no? Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio, claro, el premio es para uno. Se compite para ganar. Nosotros estamos compitiendo para ganar. No para ser el segundo, el tercero o el duodécimo. Para ganar la corona. Correr de tal manera que lo obtengáis. Porque todo aquel que lucha se esfuerza. ¿Y qué significa el esfuerzo? Pues abstenerse. Ellos, para lo que hemos dicho, para una corona corruptible, pero nosotros, para una corona incorruptible. Así que yo, dice Pablo, ve esto tan claro, y su vida evidentemente es un ejemplo de que lo que tenía muy claro, de esta manera corro. No corro para ser uno más. Corro para ser el primero. No como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire. Bueno, voy a ver, yo voy a hacer algunas cosas que al final el Señor, a ver cómo las valora. Sino que golpeo mi cuerpo. Y algunos han entendido fatal este versículo y se han golpeado literalmente el cuerpo. Y se daban latigazos y se ponían cosas en el cuerpo, pero no tiene nada que ver con eso. Domino mis pasiones, controlo mis apetitos, no me dejo guiar por la tendencia del momento y pongo mi cuerpo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, habiendo sido un testimonio y un estímulo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y este planteamiento es perfectamente, puede ser, ojalá no lo sea, aplicable a cada uno de nosotros. Porque tú has podido tener una vida de ministerio, de entrega, de servicio, pero ya está, estoy cansado, ¿sabéis?, de servir, porque hay mucha ingratitud, hay muchos problemas, y plaf, se ceden las armas, y puede ser eliminado. De manera que tú y yo estamos en una carrera, en una carrera por conseguir tener el premio que ya Dios, por medio de la persona del Señor Jesucristo, ha ganado para nosotros. Y es un reino inconmovible, donde no hay posibilidad de pérdida, ni es reversible, nada ni por nada. Y además, vamos a tener una corona. Y sabéis lo que dice Apocalipsis de los que reciben las coronas, ¿no? Las coronas las reciben para ponerla delante del Señor. ¿Qué pasa si tú no tienes corona? ¿Qué sentimiento habrá en nuestro corazón cuando Dios juzgue nuestras vidas y no haya nada que presentarle? Evidentemente Dios no quiere esto de ninguno de los que le aman, y es por ello que nos manda su palabra para que tomemos la determinación de esforzarnos y ser un mejor cristiano.